el saludo se va para el sonido triunfador azteca de José Armenta y el Junior allá en New Jersey. Pájaros en el alambre. Tercera mayordomía de performance sonoro. Y aquí continuamos en Radio Enlace El Balcón a través del 91.7, transmitiendo desde la central de abastos en el pasillo de las empanadas junto a la galera Zona del Tianguis. También estamos en internet para los amigos que nos están escuchando a través de las redes sociales. Estamos en el Facebook El Balcón La Perrera. También estamos como Pirata Sonoro. Para que usted esté en contacto con nosotros aquí, Saúl anda subiendo las fotos junto con Gaby y también con Aún Rodríguez, que está en los controles operando este equipo que está aquí haciendo posible este proyecto, y con la participación también de los invitados que muy amablemente están asistiendo y compartiendo con todos los locatarios de este gran espacio que es el Mercado de la Central. Y de 4 a 5 tenemos el programa Raíces del Mercado de Abastos, y nos acompaña un gran amigo, Artemio Rodríguez Elorza. Él es en persona modular oriente y poniente de la Central de Abastos, además colaborador y propulsor de activo de actividades culturales en el mercado. Y saludo con muchísimo gusto a don Artemio Rodríguez Elorza. Es un gusto conocerlo, don Artemio. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Gracias, Tania. Gracias. Pues aquí estamos, mire, respondiendo al llamado que nos hizo Saúl. De veras, yo felicito a ustedes porque, pues, gracias a estos medios, el mercado va a seguir existiendo, porque, pues, prácticamente sentimos aquí que nuestro mercado se está muriendo. Por una parte somos culpables también los comerciantes, pero por otra los grandes centros comerciales, aunado a que las autoridades pues nos tienen en el olvido. Así es. Don Artemio, ahora nos gustaría saber qué es de usted, qué historia nos va a compartir. ¿De dónde es don Artemio? ¿Nació en la ciudad de Oaxaca? ¿Es de alguna comunidad? ¿De dónde vienen sus raíces? Bien. Yo soy del distrito de Jutla de Crespo, Oaxaca. Ándele. Yo nací en Jutla el año 1950, tengo 64 años y pues aquí estamos. Vimos construirse el mercado, florecer, y ahorita pues se está apagando un poquito, pero pues como ustedes, con gente entusiasta como ustedes, creo que el mercado puede sobrevivir. Oiga, don Artemio, entonces usted nace en Ejutla de Crespo. Así es. Y se viene a la ciudad de Oaxaca. ¿A qué edad se viene? Bueno, a la edad de 6 años nos venimos de Ejutla de Crespo. 6 años. 6 años. Ajá. Y pues digo, realmente, pues mis padres eran pequeños comerciantes. Mi padre era albañil, mi mamá elaboraba chocolate, rico. Un chocolate exquisito que elaboraba mi mamá, y pues así empezamos el comercio. Uh-huh. Estuvimos en el mercado 20 de noviembre, Benito Juárez, allá con la elaborando el chocolate que aquí no se conocía. Aquí en Oaxaca únicamente se elaboraba el chocolate redondo y bola. Entonces mi mamá traía esa tradición que del chocolate entablillado que se elaboraba en Miahuatlán. Entonces hacían las tablillas y empezó a introducirse poco a poco. Llegó un momento en el cual pues sí, tuvo auge esa elaboración de chocolate. Claro que antes era completamente artesanal el chocolate. Sí. El chocolate mi madre, después de hacer sus tortillas, con el rescoldo, que lo caliente que le quedaba del comal, tostaba su kilo, 2 kilos de cacao, lo llevaba a moler al molino, pero ella lo repasaba con el azúcar y todo. Digo, realmente era artesanal la elaboración y todo eso. Un chocolate, pero delicioso y netamente, pues, yo sí, genuino, porque pues no tenía ningún químico, sino era, ¿qué? Almendra, cacao, azúcar y canela. Eran los tres productos básicos para el chocolate. Y eso empezaron a vender en el mercado allá del centro. En el 20 de noviembre, mi madre le elaboraba el chocolate y lo iba a vender en las mesitas que habían en ese entonces. Estoy hablando de 1958 aproximadamente. Le llevaba a vender el chocolate que pues tenía poca aceptación porque ya ve que algo nuevo, como que aquí estaba muy acostumbrados al redondo, al chocolate redondo y la bolita que era la que elaboraban. Pero pues empezó a introducir el chocolate y pues yo duré 25 años elaborados. Fallecieron mis papás y nosotros seguimos elaborando el chocolate. No digo la marca porque si no me cobra el comercial. No, sí, dígala. El chocolate Conchita. Ah, el chocolate ustedes Conchita. Son los famosísimos de chocolate Conchita. Conchita. Así es. Ya sabemos qué chocolate comprar entonces. Oiga, ¿dónde exacto? ¿Dónde está? Está ubicado en la zona modular, dice. Bueno, digo, yo dejé hace algunos años de elaborar el chocolate y dejamos a uno de mis hermanos, que es el que ahorita elabora el chocolate Conchita, y elabora en cantidades, pues, porque digo realmente, pero sí, el chocolate, este molino está aquí en el módulo M, local 6, allí cuando gusta está el molino y chocolate Conchita. Mi hermano Rosendo Rodríguez, con mucho gusto, los atiende allí en ese local. No, pues muchas gracias, don Artemio. Oiga, don Artemio, usted está ubicado en la zona modular Oriente, aquí en la Central. ¿Cómo nace esta zona, Porque muchos, en mi caso, la verdad, yo nada más sabía de la zona seca y la zona húmeda, ¿no? Bueno. La zona modular, ¿cómo nace? Bueno, va una pequeña historia de cómo el mercado se inició. El mercado se inició, la inauguración del mercado pues se hizo en 1978, pero a un gobernador, Pedro Vázquez Colmenares, Pedro Vázquez Colmenares fue el gobernador que inició el mercado de abastos, se construyó el mercado de abastos. A ese gobernador yo siento que Oaxaca no le ha hecho justicia, porque él impulsó la educación, construyó escuelas, el tecnológico, el mercado de abastos y todo, y más sin embargo no vemos ni un monumento para el ingeniero de aquí, Oaxaca, que tanto hizo por Oaxaca. El mercado de abastos era uno de los proyectos más ambiciosos que tenía para abastecer, para ya dejar un poco el centro histórico de nuestra ciudad, porque en los años 1965-70 estaban sobresaturados los mercados 20 de noviembre, Benito Juárez, las calles diariamente eran invadidas por los comerciantes que venían de Puebla, de Valles Centrales, oaxaqueños, ya era una cosa terrible, el mercado estaba desbordado. Entonces, a raíz del gran proyecto de don Pedro Vázquez Colmenares de hacer una gran central que era el mercado de abastos, que se inició en 1970, se construyó este mercado. Desafortunadamente, a los comerciantes de ese entonces les quedaba muy lejos, decía que estaba muy lejos para que se vinieran para acá. Nuestro mercado se terminó de, este mercado se terminó de construir en 1974 aproximadamente, hasta 1978 fue cuando se inauguró. Por el, ese entonces, ahí, Eliseo Jiménez Ruiz, que fue el que hizo la inauguración del mercado. Y gracias también a una gran señora, que mis respetos, la señora Genoveva Medina de Márquez, era la, la lideresa mayor, que era una persona pues muy humana y toda la gente lo seguía, todos los comerciantes con doña Genoveva. Gracias a ella lograron pasar y poco a poco el mercado empezó a cubrirse de comercios. E inclusive los primeros que se vinieron, muchos de ellos pues hasta fracasaron porque pues en verdad no había ventas acá. No había ventas, duraron, fueron años que padecieron mucho. Entonces el mercado pues siguió poco a poco pues con la afluencia de los clientes que ya empezaron a venir, y en 1979 aproximadamente vino la segunda etapa, que era lo que usted me preguntaba de la zona modular. Eran terrenos que estaba la zona oriente y poniente de aquí de, del mercado. Esa se empezó a lotificar más o menos en 1979. Para ese entonces teníamos el primer administrador del mercado de abastos, era el señor Marcos, Marcos Villanueva Serrano, un señorón también que estuvo aquí, pues hizo todo aquí en el mercado. Digo, realmente él fue el primer administrador de nuestro mercado. El gobierno pues ya no dio concesiones para la zona modular oriente y poniente, sino que lo vendió a través de escrituras públicas notariales a cada uno de los que se enteraron, a los que les tocó repartir y esos locales, pues fue a doña Genoveva Medina, al entonces don Heriberto Jiménez, que era de la Cámara de Causantes, son los que pues repartieron los espacios a través de algún costo, porque el gobierno los vendió. Costo bajo, pero los vendió, y todos son 440 locales comerciales que todos de una misma medida y de un mismo proyecto, la zona modular oriente y la zona modular poniente que tenemos de este lado, que es donde está mi negocio, que es el módulo L. La zona modular inicia desde el puente amarillo, donde está el Banorte, A, B, C, D, termina en la K, y continúa aquí L, M, N hasta V, o sea, todo la vez eso, son cerca de 18 módulos, por eso es zona modular. Es grande prácticamente la zona modular y la tercera parte en área del mercado de abastos, y comercios establecidos completamente, comercios, digo, realmente muy buenos que pues han prosperado aquí. Yo, mis respetos para muchos comerciantes que conocí, pues, y cómo se iniciaron y ahorita son grandes comerciantes, grandes. Uno de ellos, el del Chocolate Mayordomo, la otra esta, Olguita, Mini Abastos, y muchos de ellos que iniciaron de la nada, pero mis respetos, porque a esos son los que admiro mucho yo. Digo, ¿cómo salieron? ¿Cómo se...? También nuestro mercado tiene algo muy bueno, que se siente orgulloso. Los líderes que han sobresalido. Ahí tenemos pues a Hugo Jarquín, también tenemos pues a Israel Ramírez Bracamontes, son gestores sociales que pues han sabido llevarla y ahorita han destacado en la política. Doña Genoveva Medina fue diputada, senadora y pues tuvo su época. A todos ellos pues nos sentimos orgullosos de esta gente que emanó del mercado, ha estado, salió del mercado y han sido, pues han destacado en la política, lo mismo que los comerciantes. Digo, desafortunadamente el mercado tuvo su auge En 1990 al 2000 fue el mercado más grande y todo. Desafortunadamente vinieron los grandes centros comerciales a la ciudad de Oaxaca a ponerse en puntos estratégicos y empezó a bajar el mercado. Aunado a algunos líderes, pues de los cuales digo realmente, pues y hacen un desorden de nuestro mercado porque pues invaden pasillos de contingencia y pues se vuelve un desorden el mercado. Ahorita está hecho un desorden, pero pues así lo quieren nuestras autoridades, que para nuestras autoridades no existe el mercado de abastos más que cuando hay tiempos electoreros. Entonces vienen, nos prometen y nos prometen las joyas de la Virgen, pero terminan su mandato y nunca se acordaron del mercado. Se lo digo porque tenemos una deuda pendiente. Nuestro señor gobernador, cuando anduvo en campaña, nos prometió una nueva central de abastos. Queremos verla, ya le faltan dos años y creo que no va a haber ninguna central de abastos. Así es. Tanta cosa, ¿verdad, don Artemio? ¿Qué le parece si hacemos una pausa con una canción para seguir en esta gran plática con don Artemio Rodríguez Elorza en su programa Raíces del Mercado de Abastos para que nos siga compartiendo a través de El Balcón Radio Enlace en el 91.7 de FM? Y este es el rumbo. Los Magic. Y échale con sentimiento. Jorge Peñarrieta. Sonido explosivo. Tú no te das cuenta que me estoy muriendo. Que me estoy muriendo por tu amor. Este mi amor, porque yo soy ese loco soñador que te dio su corazón, que te dio su corazón completo. Ese loco soñador, en tus ojos vio la luz, en tus ojos vio la luz del cielo. Ese loco soñador que de ti se enamoró completo. El que canta esta canción, suspirando por tus besos, suspira y suspira por tus besos. Y el saludo va para mi famoso Miguelito, el único y original. Y en colérico, el famoso Johnny. Tú no te das cuenta que me estoy muriendo, que me estoy muriendo por tu amor. Este mi amor, porque yo soy ese loco soñador que te dio su corazón, que te dio su corazón completo. Ese loco soñador, en tus ojos vio la luz, en tus ojos vio la luz del cielo. Ese loco soñador que de ti se enamoró completo. El que canta esta canción, suspirando por tus besos, suspira y suspira por tus besos. Ese loco soñador que te dio su corazón, que te dio su corazón completo. Ese loco soñador, en tus ojos vio la luz, en tus ojos vio la luz del cielo. Ese loco soñador que de ti se enamoró completo. El que canta esta canción, suspirando por tus besos, suspira y suspira por tus besos. Y esto va con mucho amor para Laura Morales, de parte del sonido pecador, el oficial del sabor. Thank you. Este 16 de diciembre, a partir de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, sintoniza Pájaros en el Alambre. Mayordomía sonora. El Balcón, Radio Enlace. Participa y sintoniza en este espacio radiofónico de frecuencia modulada. Los mayordomos te invitan. La carrera, pirata sonoro, Force Music. Pues continuamos en Radio Enlace, El Balcón, a través del 91.7. Gracias por los que nos están sintonizando. Y la verdad es que estamos en una exquisita plática aquí con el señor Artemio Rodríguez Elorza en su programa Raíces del Mercado de Abastos. Y introduciéndonos al tema de raíces, mi querido don Artemio, ¿qué raíces extrajo, qué raíces tiene usted de la central de abastos? Bien. Pues más que nada digo, yo eché raíces aquí porque pues yo les digo que para mí el mercado es mi vida, yo lo quiero mucho, me ha dado todo. Yo siento que no solamente yo, sino todos los que vivimos el mercado, en el mercado, decía mi abuela, en el mercado pasa el hambre, pero nomás se asoma porque no entra, decían, porque aquí siempre hay de qué comer, llega uno aquí sin dinero, nada. Al rato ya está uno comiendo y el mercado es muy bonito, muy lindo y por eso lo queremos mucho. Y yo creo que todos los que vivimos aquí queremos mucho este mercado. Oiga, ¿y qué raíces está usted sembrando en este espacio tan multicultural, don Artemio? Bueno, más que nada yo siento que aquí es donde vamos. Yo he representado la Unión de Módulos Comerciales Central de Abastos, el Frente Único de Pequeños Comerciantes, y hemos estado con las autoridades insistiendo de que nuestro mercado se está muriendo. Ya, digamos, nos están rebasando las grandes cadenas internacionales y sentimos que aquí ya estamos vendiéndonos los unos a los otros. Es necesario que el gobierno municipal, estatal, se interese por nuestro mercado. Ya basta de que estemos aquí con raquíticos servicios de limpieza, alumbrado, seguridad. El mercado tiene que tener mucha vigilancia y es un llamado para nuestro señor presidente municipal. El mercado hay que darle mucha seguridad para que la gente vuelva a tener la confianza y venga a nuestro mercado y así podamos nosotros seguir trabajando y subsistiendo más que nada. En lo que es cuestión de limpieza, pues desafortunadamente mala porque tenemos los montones de basura aquí frente a una tienda comercial, aquí el tiradero de basura. No le miento, Tania, pero llevo años y años con fotografías, escritos, pidiéndole que transfieran ese tiradero de basura que es un foco de infección. Mi familia, pues yo siento que ya se acostumbró, como se decía. Yo creo que ya hicieron un estómago de cuche caquero, donde ya no le hace daño nada, comen de lo que sea. ¿Por qué? Porque pues ya nos adaptamos. Pero gente que viene aquí con los olores y todo eso, se enferman. Ese es el llamado para nuestras autoridades. Ahora, por otro lado, nosotros nos hemos preocupado por darles a conocer las necesidades que tenemos. El mercado se está muriendo por una razón muy simple. No tenemos estacionamiento para clientes. Hace unos años a un presidente municipal le presentamos un anteproyecto de hacer un estacionamiento grande aquí en el mercado de Abastos. Esta zona, el Tianguis, tiene una hectárea y medio de terreno. Imagínese si le pusiéramos una plancha de concreto, tendríamos más de 3,000 cajones que servirían para que vinieran los clientes al mercado de abastos. 3,000 cajones que prácticamente serían utilizados 2 o 3 horas al día, porque el cliente viene 2 o 3 horas y se va. Esos cajones prácticamente serían utilizados 3 o 4 veces diariamente. Estamos hablando de familiares que vendrían aquí. Yo siento que es redituable, pero no se interesan las autoridades. Esta plancha de concreto sería respetar todos los comercios de abajo y que arriba tuvieran los cajones de estacionamiento, que fuera únicamente para coches de clientes, porque un cliente prácticamente no trae carro grande, sino puros, pero no se interesan por ello. Creo yo que hasta el negocio era redituable. Se imagina 12,000 vehículos a 5 pesos diarios, ¿cuántos serían? Estamos hablando de 60,000 pesos, de 60,000 pesos diarios. Cualquier inversionista yo siento que lo sacaría, pero aquí al mercado le tienen desconfianza. Las autoridades dicen, no, pero luego los líderes se van a adueñar del estacionamiento y ya no va a ser negocio para el municipio. Probablemente. También otro anteproyecto muy bueno que aquí traigo los documentos que se les envió al señor Gavino cuando recién inició el 11 de enero de 2011, nos concedió una audiencia. Y le hicimos ver que ya no hacía falta una nueva central de abastos, porque pues desgraciadamente una nueva central de abastos tendría que ir más allá de 40, 50 kilómetros fuera de nuestra ciudad de Oaxaca, mientras los grandes centros comerciales están en el corazón de la ciudad. Por lo tanto, nuestro anteproyecto era que lo que el mercado necesita es un anexo al mercado de abastos. Propuesta que destrabe el problema de la ex fábrica de Triple A y Novopan. Esos son cantidad de hectáreas que es el mercado, son 11 hectáreas. Daría un desahogo tremendo. ¿Por qué? Porque en esas 11 hectáreas prácticamente sería otro mercado de abasto donde limpiaría el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, limpiaría los jardines como es el llano que pues está, pobre llano, se está muriendo los árboles con tanto tianguista allá. Sí. Se limpiarían las calles, se limpiarían los camellones y allí se irían todo eso, comercio informal, que ya no sería informal, sino sería comercio cautivo, que digo, realmente sería algo bueno. ¿Por qué? Porque nuestra ciudad es patrimonio de la humanidad y con tanto puesto de comercio, no quiero decir, pero yo siento que valdría la pena que el comercio informal se le ofreciera un lugar no lejos, aquí en la ex fábrica de Triple A y Novopan. Creo yo que el gobierno no se ha interesado, pero sí nos prometió el gobernador en ese entonces ver por aquí, pero allí se quedó todo. A nuestro gobernador le pasó lo que el quesillo. Se hizo bolas con el magisterio y se olvidó de las promesas. Ahorita ya no sabe ni qué hacer. Sí, está campeón, ¿verdad? La postura del gobernador. Oiga, don Artemio, pues ahorita que toca el tema, por ejemplo, de la zona del Triple A, que podría ser como una propuesta, pero ahí atraviesa el río Atoyac. Cierto, ahí está atravesando el río de Atoyac y bueno, lo voy a retomar. ¿A qué quiero llegar? ¿Se acuerda usted de esos tiempos? ¿A usted le tocó ver un río Atoyac limpio? Claro, y allí nos íbamos a bañar cuando éramos de la edad de estos niños. Salía de la escuela y un baño, ya era un río completamente limpio, puro, sin nada. Las mujeres iban a lavar su ropa allá, había unos lavaderos, de veras, una cosa preciosa. También nos acordamos de aquel 1968, cuando el río creció terriblemente y se desbordó. Digo que pues también aquí se inundó todas estas áreas. Sí, pero yo siento que esa área es un desperdicio, que se van a quedar algunos políticos con aquello que pudo haber sido un bien. recordar al señor Gavino como recordamos al ingeniero Pedro Vázquez Colmenares, que fue algo que propulsó y pues impulsó la educación a través del tecnológico, las escuelas técnicas, el mercado de abastos. Pero al señor Gavino, ¿qué le vamos a recordar si no hizo nada y sigue allí hecho bolas y así nos va a dejar? Pues a nosotros nos sentimos en verdad defraudados, porque pues nuestro mercado es el más olvidado de todos. En nuestro mercado somos más de 15,000 gentes que vivimos, comemos y aquí estamos, pero para el político no existe eso. A nosotros nos pasa lo de el nopal, lo van a visitar solo cuando tiene tunas. Al mercado de abastos, ¿cuándo vienen los políticos? Cuando tiempos electoreros vienen a prometernos, vienen a decirnos que todo va a cambiar, que una nueva central de abastos, pero es mentira. Logran sus objetivos, logran tener ya sus posturas políticas y se olvidaron de nuestro mercado. Ya vienen tiempos electoreros y aquí los vamos a tener. Ojalá y la gente recapacite un poquito. Sí, don Artemio, porque está difícil. Sí. Digo, ustedes como locatarios, finalmente, pues qué mejor que piensen, más bien quieren la mejora de sus espacios, ¿no? Son los espacios donde están día a día. Más que nada, ajá, ¿qué es lo que le damos gracias a Dios? Tener trabajo, comida y una familia feliz, digo, es lo que más a nosotros nos dice, gracias Dios mío, que pues comida no nos falta. Los hijos los tenemos trabajando y viendo allí, porque pues ya son profesionistas, y un negocito, pues decir que no es tan próspero, pero que sí, ahí la llevamos al día. Poco a poquito. Que poco a poquito. Quiero comentarle también que pues yo he sido siempre inquieto. También soy presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros y estoy en el Consejo de Profesionistas de aquí del Estado de Oaxaca. Hay veces cuando tengo reuniones del Consejo de Profesionistas me dicen, oye, pero el mercado es mi casa, le digo, entrando al mercado yo me siento seguro, allí la gente me saluda y pum, pum, pum, nada, pero es peligro. No, le digo, para mí mi mercado es algo muy bonito, es mi casa, así es como yo les contesto, porque muchos ni conocen el mercado, muchos profesionistas de aquí de Oaxaca. Sí, la verdad que no. No, la verdad es que no, y ya difícilmente se acercan a estos espacios, ¿verdad? Sí, Tania, ¿por qué? Porque pues se habla mucho. Algunos se medios. Se especula mucho también, ¿no? Algunos medios, Tania, le voy a decir. Dicen, vas al mercado, quítate esto, déjalo otro. En parte tienen razón, pero en parte nuestras autoridades son las culpables. ¿Por qué? No nos brindan la seguridad que necesitamos aquí en el mercado. Necesitamos mayor vigilancia policíaca y que la gente se sienta aquí bien, que los turistas, tenemos zonas de artesanías que pueden deleitarse como en nuestras grandes artesanías, pero tienen miedo al venir acá. ¿Por qué? Porque no hay seguridad, pero el día que las autoridades vean que el mercado pues es una fuente también para que ese turismo recorra nuestro mercado, va a cambiar todo. Será otra historia, don Artemio. Así es. ¿Qué le parece si vamos a otra canción para continuar platicando con don Artemio Rodríguez Elorza y de regreso que nos cuente cómo ha sido su participación con este proyecto El Balcón aquí en la Central de Abastos? Vamos a ir a una rolita y ya estamos de vuelta en el 91.7 de FM. ¿Qué onda, mi Charlie? Pásate un toque. que no. Este 16 de diciembre, a partir de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, sintoniza Pájaros en el Alambre, Mayordomía Sonora, El Balcón, Radio Enlace. Participa y sintoniza en este espacio radiofónico de frecuencia modulada. Los mayordomos te invitan. La Ferrera, Pirata Sonoro, Force Music. Aquí continuamos en Radio Balcón, Radio Enlace, a través del 91.7 de FM. Gracias a los que nos siguen enviando sus saludos, por ejemplo, saludos a Mari y Marco y a su bebé que vienen en camino, aquí los queremos ver. Entonces, a Ceci y Oasis Refresquería invitan a la gente de Oaxaca que vengan al mercado de abastos a realizar sus compras en diferentes zonas que lo conforman. Saludos a Pan y Chocolate, la China oaxaqueña, zona de pan. Pues háganos llegar sus saludos a este espacio donde podemos enviarle saluditos a quien usted quiera o difundir su local con muchísimo gusto. Oh. Seguimos platicando con don Artemio Rodríguez Elorza en su programa Raíces del Mercado de Abastos. Don Artemio, ¿cómo ha sido su participación en este proyecto tan interesante que es El Balcón? Bueno, digo, realmente aquí cuando, pues hace unos 2 o 3 años... llegó Saúl y nos platicó de sus proyectos y que pues al mercado de abastos venía aquí pues a más que nada a ver en qué podía servir a la comunidad del mercado, y vimos que era muy bueno. Qué bárbaro, es un joven inquieto en todos los sentidos. Yo quiero comentarle de que pues a través de Saúl hemos tenido pastorelas, eventos en el local allá en el módulo L, de algunas obras de teatro. Ajá. Hemos tenido el año pasado más que nada un evento a nivel de talla internacional como era los Grumildos, que estuvo del 14 de febrero al 28 de febrero, unas marionetas animadas allá, fabuloso y fantástico. Digo, realmente yo me quedé sorprendido porque pues cuando me hablaba Saúl de que era un evento de talla internacional, que había estado en Bruselas, había estado en Estados Unidos, en Europa, en muchas partes de Europa, dije, y aquí, y que el artista quería en el mercado de abastos, pues como pudimos tratamos de acondicionar un local allá y se llevó a cabo este evento. Muy bueno estuvo, los que en verdad estuvieron allá, los Grumildos, fue algo diferente a todo y muy bonito de, ¿por qué? Porque es de talla internacional, la artista Ete, pues era una persona que ni en su país la apoyaron como la apoyaron en España, y digo, realmente una persona como ella, pues trabajadora, ahorita es a nivel internacional todo. Entonces es lo bonito. Ahorita me está diciendo Saúl, y es una invitación para todos, que el día 22 de diciembre vamos a tener una pastorela frente al local allá, que es un estacionamiento. Qué bueno, la invito, Tania, para que nos acompañe allá, y vamos a quebrar unas piñatas. Vamos a preparar el famoso ponche que ya ve que yo creo que va a estar muy bonito. Se va a poner bueno el ambiente. Pero Tania, no me sentiría gusto si no hablo de las épocas aquí del mercado, exacto, de abastos. Exacto. Yo quisiera comentar de que nuestro mercado pues tiene 4 épocas muy fuertes. Uh-huh. Está la primera época, que es Semana Santa. Semana Santa es una temporada de que el mercado concurre mucha gente y la venta de productos de lo que es de mar, pescado, mariscos, es algo fantástico. Todo lo que es de Semana Santa, desde las plantitas para los altares, los cohetes y todo, es preciosísimo aquí en el mercado de abastos y aquí se vende todo. Aquí concurre la gente a comprar los enseres para sus altares de Semana Santa. Ahora, otra época muy buena es muertos. ¡Ah, sí, cómo qué no. bárbaro! Olores, sabores y todo. Las frutas, el mole, el chocolate, el pan de yema. Todo es exquisito aquí en el mercado. Yo le aseguro que concurren más de 30,000 gentes a nuestro mercado en esa época. De veras, es una cosa bonita. ¡Qué bárbaro! Yo me siento orgulloso de mi mercado, y digo mi mercado y yo sé que es de todos, pero yo le hago mi mercado porque le debo todo, le debo todo. Entonces, otra época muy buena, ahorita, diciembre, Navidad, Año Nuevo, Reyes, épocas que verdaderamente las esperamos aquí. Una, porque como comerciantes vendemos más. Otra, claro, porque viene mucha gente. Entonces, este es nuestro mercado, lo queremos y esperemos que, pues, seguir adelante. Y don Artemio, pues la verdad es que le agradecemos mucho que haya estado esta tarde con nosotros en su programa Raíces del Mercado de Abastos y compartir sobre todo su experiencia, este espacio que se lo ha apropiado como tal, como lo comparte, y sobre todo comentar todo lo que para usted es bien importante y sobre todo seguir invitando, ¿verdad?, a las personas que vengan a asistir al mercado. Me permite, pues, despedirme más que nada, Kika. Yo tengo un deseo, ¿no? Mi deseo más ferviente es que en esta Navidad, Año Nuevo, todos los que vivimos en este pequeño mundo llamado Mercado de Abastos y el mundo entero, seamos muy felices, que en esta época nos invada la amistad, alegría y felicidad. Dejar atrás esos vicios que tanto perjudican a nuestras gentes y a nuestra juventud, como es la drogadicción, el alcoholismo, la envidia, la codicia, la soberbia. Vivamos felices con todo lo que Dios nos ha dado, Tania. Ese es mi deseo. Qué bonitas palabras, don Artemio. Pues muchísimas gracias. Repita, por favor, ¿dónde está su local? ¿Dónde lo pueden encontrar y lo que vende? Bien, mi local se llama El Amigo. Amigo para todos. Está en el módulo L, local 15. Es un depósito de refrescos, cerveza y abarrotes. Así, cuando gustes, para mayor referencia, estamos a unos pasos de la ex rampa de basura. Muchísimas gracias, don Artemio. Gracias. Y enhorabuena, que sean muy felices todos ustedes, muy jóvenes. Muchas gracias. Don Artemio Rodríguez Elorza, del programa Raíces del Mercado de Abastos, estuvo con nosotros en esta hora. Y nos siguen llegando los saluditos, porque esta programación sigue, señoras y señores. Saludos a su hermano, a mi hermano y a mi mamá, y feliz Navidad. ¿De parte de quién? De Eduardo. Saludos a la mamá de Sayuri y a sus hermanas que nos están escuchando. Gracias. Aquí seguimos recibiendo sus saludos con muchísimo gusto. Estamos transmitiendo en vivo en el 91.7 de FM, Radio Enlace El Balcón. Nosotros regresamos enseguida porque esta programación todavía hay más. Eso. Gracias. No, hombre, al contrario.